saca una cosita y vamos a ver qué cosa es. Mete la manita, saca una cosita y vamos a ver qué cosa es.